Lo nuevo de Green lo baila la hinchada de Boca, lo cantan los de River. Siento muchas ganas, tengo muchas ganas, mujer, quiero amarte. Grupo Green conquistará América. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí si tú me dejas? En solo cassettes tú, y compactos, solo tú, Green, solo el color del éxito.